vinga, abre. Vinga amb força. Vinga. Jordi Medrano a les vies de so. Que és carnaval. El Franqui Pereira, exproductor d'aquest programa, com tants d'altres exproductors que han passat per aquí, ara en aquesta època no tenim ja productor, la crisi? No, però és que sí que el tenim, però no té un despatx, té un espai. Ah, és veritat, té una habitació, com diu el... El Barcenas, el Camastro. El Sepúlveda. Sí. No, avui qui entrevistava la Pepa Bueno era aquest tio tan avispat i tan... El Floriano. Escolta, estàs bé, Jordi? Estàs preparat pel programa? Nosaltres estem preparats, eh? Sí, també. Ve fred, eh? Ara parlem d'això, però ve... Ara mismo el hombre del tiempo en la tele y está con un mapa lleno de nieve. I aquesta setmana és el carnaval. La mitad norte, d'arriba para arriba, todo de nieve. Que fria. especialista@cadenaser.com si voleu enviar-nos un missatge, per exemple, per demà, o sigui, de fer una petició per la secció del Remember, aquesta cosa que us agrada, o sigui, que, en la qual recordeu alguna cosa que us va fer gràcia al passat, envieu-nos un mail especialista@cadenaser.com i el compte a Twitter que és e-secundarios. Dale, Medraco. M'han dit que pinche güey està bé, però que encara és pitjor. Pendejo? No. Ostras, pinche, no, pinchisísimo. Ay, pinchisísimo, dice un mexicano. Super chingón. Chingón verdadero. Hijo de la gran chingada. Y chingosísimo. Se lo ha dicho un oyente del programa mexicà que está aquí a España. ¿Ah, sí? Ah, no recuerdo el nombre. Pues pero va a decir que pinche güey está bien, pero que chingosísimo, por ejemplo, es más fuerte. Pues una abrazada para ti, chingosísimo. Ai, quina por, la Copa del Rei del bàsquet, eh? El Barça contra el Madrid, avui, em sembla. Avui ja, comença? No? Crec que és avui, ja. Oh. Escolta, abrigueu-vos bé, perquè aquest cap de setmana no ens agrada ser alarmistes, però aquest cap de setmana morirem de fred. Literal. Sí. Sí, si no estamos el dilluns... És pel fred, eh? És pel fred. Així que, optimistes, que vosaltres que ja havíeu tret de l'armari les bermudes, les xancles, la samarreta, màniga curta, tot això, torneu-les a ficar dins, perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana... Us la vaig a meter per el Detroit. Que sí, farà una rasca brutal, vale? Tu ja t'havies tret les xancles, no? Jo les xancles, sí. Esas de dedo. Disculpa, que tinc una trucada, gràcies. Hola, buenas. Hola. Què tal? Oye, perdón por la interrupción. Disculpa't per la interrupció. Nos estamos acostumbrando, vale, al tema este que nos interrumpa. Sí, bueno, de hecho hemos ido a terapia. Sí, ¿vale? Los tres, sí. Terapeutas de los mejores well que tratan done, este well tema. Done. Sí, ¿verdad que sí? Y gracias a esta terapia con esta gente, o sea, con un psicólogo, pues estamos aceptando cada vez mejor el hecho de que nuestros oyentes se tomen el programa como si fuera el conill de la Bernarda. De la Bernarda. ¿Vale? Bien hecho. Yo en ese aspecto pienso que hay que ir superando todos los temas, hay que ir asumiendo cuando antes las circunstancias y tirar para adelante y mirar para adelante. Muchas gracias. ¿Nombre? Me llamo Luclas. Hola, Luclas. ¿Qué se te ofrece? ¿Vienes a hablar del frío? No, mira, mejor, os va a interesar. A ver. Mire, yo esta mañana me he encontrado un barco hundido del siglo XVII. Toma. Un pecio, ¿eh? Con un tesoro. Ostras. Sí. Aquí delante de las costas de Cartagena. Ah, muy bien, ¿no? Vale. Bueno. Muy bien, tío. ¿Cómo? Bueno, muy bien. ¿Y qué? No sé. ¿Nos parece quisir? ¿Quisir? ¿Qué? ¿Nos parece sospechoso? ¿Sospechoso el qué? No sé, digo yo. ¿El tesoro? ¿Un tesoro? ¿Qué? Justo ahora, no entiendo, escondida, tío. Escondida debajo del agua, no sé. A ver... Tema Bárcenas, digo yo. Tema Bárcenas. Dinero oculto. ¿No leéis El País o qué? Bueno, para un momentito. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el barco hundido este tiene que ver con la trama del PP? ¿Esto es lo no que sé, creo sois, entender? Vosotros sois los periodistas. No soy periodista. Yo solo os digo que... Mira, yo os pongo los temas encima de la mesa. Vosotros ya investigáis. A ver. Barco hundido. Hmm. El barco se llama Princess of the Shit. Ya. Yeah. Princesa. Urdangarín. Shit. Princesa. Urdangarín. Shit. Cartagena. Tesoro. Ana Mato, confeti, trama corta. Bueno. Vosotros ya investigar. Estás intentando ligar una salsa que no liga. Estás metiendo ahí ingredientes que yo no lo veo. No sé, tú mismo. Es posible que haya alguna relación. Yo ahora mismo no sé verla. Tú dices, Prince, barco, confeti. ¿Qué? No sé, yo no lo veo. Yo creo que, bueno, si tú no lo ves, yo creo que hay otra gente más... Avispada. Con más visualización que podría verlo, ¿no? Gente como tú, ¿no? Por cierto. ¿Qué? ¿Queréis Polos Lacoste a mitad de precio o no? Polos Lacoste. El del... ¿Es el del cocodrilo? Hostia, no, tío. ¿A mitad de precio? Sí. No sé. ¿Tú buena quieres... calidad, espera, espera, todos los colores, Medrano, todos los tallas. Medrano dice que sí que le molan los lacos. Pues venga. ¿De dónde los has sacado eso? De aquí, del barco hundido. ¿Del barco? Pero están en perfecto estado, ¿eh? ¿Has encontrado unos polos lacos en un pecio? Sí. ¿Del siglo XVII, dices que es el barco? Sí. ¿Y en perfecto estado? Sí. Ajá. No están llenos de coral, ni hechos no, una no, mierda, ¿no? No, no, no. No, no, no. Lecos... ¿El agua no los ha hecho? No, el agua no, porque el agua no les ha tocado. ¿Cómo? Estaban los polos, los encontré por encima de la superficie del agua, yeah. En un armario, colgados. Encima del nivel del agua, en un armario colgados. Sí. Ah, vale, vamos a ver. Encima de la superficie del agua te refieres. Sí. Pero una cosa, perdona, Luclas, has dicho que el barco estaba hundido. Bueno, pero a ver, va a decir qué es hundido para ti. Hundido es... A nivel personal, alguien que está muy mal, pero a nivel de barco, sí. Hundido es... Es hundido, o sea, es el pero nivel totalmente. Por debajo, o sea, el nivel del mar, pues todo el barco por debajo. Ah, ¿todo? Todo, todo entero. O sea... ¿Tú para ti qué es hundido? Vale, vale. ¿Para no, ti qué? Este no está, entonces totalmente, no, este está semi-hundido, diría. Cosa. ¿Semi-hundido? ¿Cuánto trozo? ¿Qué hay hundido del barco? La quilla. La quilla. La quilla siempre está hundida, chato. O sea, la quilla siempre está por debajo del agua. Tú lo que te has encontrado es un barco flotando, no un barco hundido, ¿vale? Y una cosa, cuando dices que está frente a las costas de Cartagena... Sí, eso sí. ¿A qué distancia está el barco de las costas de Cartagena? A ver, amigo. ¿Cuántas millas? A ver, amigo. ¿Cuántas millas? A ver, amigo. ¿Está a millas? No. A millas, sí. No. Está a tres palmos, cuatro, depende. Ahora se está cerca, dos palmos. Dos palmos. De la costa. Y estás, no estás en la costa, tal vez es... la costa es como de madera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Tablones. Estás en un muelle. Bueno, muelle, costa, bueno. Es lo mismo, bueno. ¿No? Sí, bueno. ¿Y está amarrado el barco? Puede ser, no sé. No sé, asómate, ¿está amarrado sí, o no? Sí, está amarrado, pero bueno, que... A ver, nano, tú has entrado a robar polos, lacos, en un velero, en un barco que hay en el puerto de Cartagena. ¿Qué simple. No, ¿qué no, sí? ¿Qué no? Tú, pequeñajo, ¿qué haces ahí? Fuera de mí. ¿Ves? Ay, ¿ves? Perdona, perdone, perdone. No, simplemente he entrado a resguardarme de la lluvia y del sol. ¿De la lluvia? ¿Vale? Pero bueno, si tú eres Iker Casillas. Ya está. El mismo que viste y Caspa. El del anuncio de Caspa. Sí, el que se rompe los dedos. ¿Te viene a echar un pádel tú ya que estás aquí? ¿Eh? ¿Y que Arturo estabas lesionado? Claro. Sí, bueno, regular. Bueno, ¿te he echado un pádel, sí o no? Sin mariconadas. Claro que sí. Os dejo. Me ha salido un plan. Ya. Con Iker Casillas, ¿no? Sí. Hombre, pues nada. Dale recuerdos. Ah. Dice que te dé recuerdos. ¿Qué le digo? Que devuélveselos. Dice que te los devuelve. Muy bien. Dile que bien. Bien, dice que bien. Dile que bien también. Lo has oído, bien también. Sí, pues nada, oye, que juegues una buena partida de pádel. Dice que juguéis una buena partida de pádel. Dile que se venga, va. Dile que se venga, que trae un amigo. Que no sé jugar a pádel. Dile, oye, los polos Lacoste, devuélveselos, tío. Que parece buen pavo. Vale, oye. ¿Qué? ¿Venís a comer una paella? ¿Dónde estás, en Cartagena? En el puerto. Vale. ¿Estará Sara? Sí, la vara. Viene Sara Varas. Adiós. Se acaba la música y no... No te sentís, chao. Adiós. Va ser que m'ha informat Medrano que la propera pel·lícula de la Isabel Coixet, ara no recordo el títol, perdona Isabel, els crèdits, els títols de crèdits surt el Jordi Medrano. Sí o no? Sí. I el Javier Hernández, el Nane també. Sí, però no són els crèdits, algo ahí haciendo una voz. Però el Nane fins i tot posa una veu a la pel·lícula. Si endevineu quina és la veu del Nane a la pel·lícula de la Coixet... De ahí una samarreta. Us regalem una samarreta. De ahí a Cernemo... Va, esto. Sí, pero... I ahí hacen Nemo o... O la orca, mejor. O Oso Panda Kung Fu, ¿es eso? ¿Quién se va a dir que faríem una promoció gratis de la Isabel Coixet? Fíjate. Mira, si és... Pa que luego digan. Si és brineu, en quin moment surt la veu del Nane, apareix el Nane a la pel·lícula, una samarreta. Una samarreta de l'Sporting, del Betis. No, nostres. Tenim? Sí, tenim alguna, eh? Tenim moltes. Anem a parlar d'aventures. Hem parlat d'una aventura que no ha estat aventura, perquè trobar un peci al mar està molt bé, però el peci aquest, el tresor, no era tal. Però ara sí que parlarem d'una aventura de debò. Ens acompanya un home que, malgrat tot el que està passant i tot el que està caient, ha decidit encetar una aventura extraordinària i ens demana ajuda. La persona es diu Murillo i està aquí amb nosaltres. Murillo, què tal? Muchas gracias por atenderme, amigos. Bueno, la vuelta al mundo en nada menos que 80 días. Esa es tu historia, ¿no? Pues sí, ese es el proyecto que tengo, sí. Como dicen, un moderno Phileas Fogg. Pues o sea, ¿qué pasa? ¿Eres fan de Julio? Ah, no era William Fogg. Willy Fogg era el de los dibujos. Era el sobrino. Y de los dibujos, el león. Y no, Phileas Fogg. No me jodas. Sí, Phileas Fogg es el de Julio Verne. ¿Eres fan de Julio Verne? ¡Corre, Bully, corre, Bully! ¿No? Y el... Tico. Y Tico, el andaluz. Y Rigodón. Y Rigodón. Pues ese es el bueno, ¿no? Pues corre, Bully, ¿quién lo decía? Ah, los policías, eso, que seguían al... ¿Qué pasa, Bubu? Sí, eso. Sí, ese. Y corre, Jackie, súbete a la canoa. Es de todas de Willy Fogg. De nuevo, viejo. Y todo para una y uno para todos. Bueno, dice Medrano que nos centremos. Vale, eres una especie de moderno Phileas Fogg, eres fan de la obra de Julio Verne. Sí, bueno, sí. No he leído nada de él, pero sí, supongo que sí. Bueno, por lo menos sabes que es un escritor. Tiene buena prensa. Eso sí que es verdad. Es escritor y eso lo sabe. Lo sé, seguro. Bueno, cuéntanos esta aventura de dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Cómo nace? ¿Qué es? A ver, cuéntanos. Pues muy sencillo de explicar, ¿no? He hecho una apuesta con mis compañeros del club. Que es una especie de club de caballeros, como en la hora. De fumadores. El Reform Club este, donde jugáis a naipes, bebéis Oporto. ¿Bebéis en pipa? Bueno, sí, bebemos en pipa. Eso sí que lo hacemos, la verdad. Bebemos en donde sea. No, en la sociedad... Bueno, es que sí, es un club de caballeros, pero concretamente en la sociedad pajaril del Clot. Bueno, la sociedad pajaril. Hostia, bebemos cuidado. Cerveza, ¿sí? Nos enseñamos los pajaritos y mantenemos viva la muy respetable, sí. La combinación chaqueta de chándal, pantalón de la mili. El club Bilderberg, ¿eh? Pues está Jordi Pau metido aquí en este tema. Me encanta la combinación esta de... Chaqueta de chándal, pantalón de mili. Sois los únicos que mantenéis esto. Pues sí, la verdad es que es muy ochentero, pero no gusta. Bueno, pues con tus compañeros del club este de la Sociedad Pajaril del Clot, has apostado que tú puedes dar la vuelta en 80 días perfectamente. Al mundo. Sí, me ha apostado una caja de quintos. Muy bien. ¿Verdad? Si yo doy la vuelta al mundo en 80 días, caja de quintos para mí. Si... No. Si, no, qué decir. Si yo doy la vuelta... Y si no, ellos se tienen que beber un cenicero. En la puya. Y no les costará. La apuesta. ¿Y qué, os picasteis ahí en el bar? Sí, me piqué y he decidido, pues al final dije. Ellos decían que no, yo que no, sí, que no. ¿Cómo que no? Y como que no. Y dice ellos que no, y yo que sí. Y hice la apuesta y esta es la apuesta. Vale, de acuerdo. No sé si esta sí. No sé si me he explicado. Te has picado con tus amigos, te has picado. Con tus amigos, vas a dar la vuelta al mundo en 80 días y nos quieres pedir ayuda. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres pedirnos? Ah, vale, mira. No, el lunes. Empecé yo lo que es la aventura, ¿no? Oficialmente, ¿no? Y a estas alturas... Desde el club. Y a estas alturas, que ya jueves, yo debería estar, según los planes estipulados, en Moscú. Ya. Para hacer 80 días en la Vuelta al Mundo, hoy, jueves, tocaba estar en Moscú. Y estás en Barcelona. Y estoy aquí. Lo que no entiendo es cómo tardas 4 días en venir aquí a Barcelona, al centro, desde el club. No me rayes. No te rayes, no, pero... No me rayes, como ya tengo yo... ¿Qué ha pasado? No tengo la mía. Circunstancia que no viene al caso. Pero no se puede explicar. No, me han entretenido aquí. Te has quedado en la cama, seguro. No sé eso. Bueno, la cuestión es que quedé en darles el jueves una prueba fehaciente de que estaba en Moscú. Y ahí entramos nosotros. Y ahí es donde traéis vosotros. Me se ha ocurrido que estoy en una radio de Moscú. Llamamos en directo a uno de mis compañeros para que le digas que sí, que estoy en Moscú. Y hacer un mico a la yuguesca para hacerle ver que estoy en Moscú. O sea, ¿quieres que este programa sea un programa de una radio rusa? Radio esto, Kalinka. ¿Cómo? Radio Kalinka. ¿Lo tienes planeado todo? Me se ha ocurrido a mí, sí. Le metéis una música... Y hacemos ver que esto es Radio Kalinka. Pero escucha, yo no sé ruso, chato. O sea, pero no. ¿Se van a dar cuenta? ¿Qué es la sociedad pajaril del Clot, amigo? ¿Qué hace? Que no hace falta. ¿Qué digo? ¿Cómo? Habla como si fuera un espía soviético, un... Eso de... Ya está. Venga, va, dale. ¿Pero cómo quieres que hable así? Espera. Como un espía soviético. Espera. Volvemos a vernos, señor Bond. Exacto, ¿eh? Eso es el tono. Volvemos a vernos, señor. ¿Ese es el tono? Sí. Supongo que sí. Espera, que practico un poquito. Sí. ¿Así? Así. Vale. ¿Radio qué? Radio Kalinka. Radio Kalinka. Vale, pues venga, va, te lo hago si quieres. Vale. Venga, va. Métate el dial para si lo tienes que decir o algo. Por un tío en chándal, lo que sea. O sea, lo que sea. Ya está. Por un descontento en chándal, lo que sea. De la mili, mira. De la mili. La banderita. Oye, pon música rusa. La banderita está despegada, o sea. Vete. Pon música rusa y dame el teléfono que voy a llamar. Va. Venga, pon música rusa ahora si me... ¿Tienes música? Vale. Esto es Radio Kalinka. En directo. Bueno, llama. Vale, ya está, llama tú a tu amigo, va. Colega, venga, va, colega, sí. Sí. Habla, ¿no? Hola, bueno, estamos en directo en Radio Kalinka Moscú. Ah. El 93.7 en Radio Kalinka Moscú. Hablamos con el señor... ¿Cómo se llama? Chucho. ¿Señor Chucho? Sí, sí, soy yo. Pues al habla le está hablando Ilya Kuryakin de Radio Kalinga de Moscú. Ah, qué bien. Volvemos a vernos, señor Chucho. Hola. Hola. ¿Me oye bien? ¿Nos encontramos con el señor Murillo? Vamos, Murillo. Que está dando la vuelta al mundo. Pues ¡Chucho! Saludar. ¡Chucho! ¡Hostia, Murillo! ¡Ya está en Rusia! ¡No lo ve! ¡No lo ve! Ya te dije yo que aquí estoy con el colega Vladimir en una radio de aquí de Rusia. ¡No me lo puedo creer! ¡Ya te digo! ¡Moscú! ¡Ya te dije! Pero seguro, ¿verdad? Que no me está engañando. Sí. Pero bueno, ¿cuándo te engañas, Chucho? Te venden más ruso que el vodka. Dile algo. Dile algo. Bueno, mira, escucha. Sí. Ya vas, Ludwig, Livo, ese va, Moset, Dusemois, Uskla, Nesov. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Chucho? ¿Qué hace? Sí. ¿Qué dice? Es un poema de Pushkin. Lo aprendí en la mili. ¿Lo he pronunciado bien, Vladimir? Muy bien, Pushkin es, nos gusta mucho. ¿Ves cómo estoy en Moscú? Pushkin es... estás ya, madre mía. Escucha, Pushkin es nuestro Sabina. ¿Cómo sabe de Rusia el tío para ser ruso, eh? Sí. Oye, Chucho. Murillo. ¿Qué? Que, pero ahora no te quedes ahí. ¿Eh? Esto sigue, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es la vuelta al mundo. Todo, ahí está la caja de quinto apostada encima de la mesa. ¿Todo bien por ahí o qué, Chucho? Bueno, lo de siempre. Yo voy a llevar a concurso a mi periquito de dos cabezas, al concurso nacional. Chucho. Te he dicho 1,000,000,000 de veces que tu periquito no tiene dos cabezas, Tolai. Ah. Que es un quiste que le ha salido al pobre bicho. Es un quiste en el cuello. ¿No ves que solo tiene ojo y pico y boca de un periquito? Pasa tu opinión. Es un quiste lo que tiene. Que no. Oye, que el lunes dijiste que estaba en Pakistán, ¿eh? El lunes estoy en Pakistán, por supuesto. Bueno, hablamos. Un beso. Dale recuerdo a todos los de la sociedad. ¿A quién de tu parte. ¿A quién es? A Jordi Pau, a todos los de la sociedad pajaril. Va, oye. ¿Qué? ¿Hace frío ahí? ¿Cómo tiene el rollo pakistaní? No, ya decía yo. Oye. ¿Qué? Cuelga. Vale. Que le tengo que ir a preguntar al amigo. Venga. Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío. No, que cómo tienes el rollo pakistaní, que luego el martes me ha dicho, ¿no? Que tengo que lunes Pakistán. Para el lunes pakistaní. Sí. ¿Este te parece bien este bus? A ver, un poquito más de valor. Bienvenidos a Radio Paki. Sí, sí. Radio Paki. Sí. ¿Te gusta? ¿Rosa? Sí. ¿Rosa, rosa? No, pero esto es Paki. ¿Me, sí, dicho ¿Me has dicho Pakistán? Pero Pakistán también da en rosa. El lunes en Pakistán. Venga, va. Il mio nombre è Domenico, Domenico a secas. Me podéis también llamar Marquan. Marquan Jesui, Marquan Jesui, Marquan Jesui, Marquan Jesui, Marquan Jesui, Marquan Jesui, Marquan Jesui. Pero lo mejor es que me llaméis Marco Antonio, que es el nombre que me puso padre y madre en la pila bautismal. Aunque sea por ello, por el recuerdo a padre y a madre, llamadme Marco Antonio. Por favor, ¿qué os cuesta, puercos? Especialistas secundarios. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por su nombre. ¿Cómo? ¿Perdona? Ha dicho por su nombre, con la voz así. Por su nombre, por su nombre. A que te pegue una hostia. Una hostia, mai. Una hostia, mai. Las hostias son... el recurso del que no té recursos. Cadena Ser. Muchas veces, una actitud positiva, un trabajar bien en equipo, un utilizar ese método cargado de ilusión, da seguro el mejor resultado. En Asoper lo sabemos muy bien y lo aplicamos en cursos de formación destinados a quien quiere desarrollarse profesional y personalmente. Infórmate en asoper.es. Asoper con dos S's. Mejoramos la salud de las empresas. Arriba al Liceu L'Òpera, els contes de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Una obra mestra que combina elements reals i onírics. Del 4 al 23 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Preus a partir d'11 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. ¿Sabe que 7 de cada 10 personas no sabe cómo solucionar los problemas con la cal? Hooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Hooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Hooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en hooligan.es. Black coffee. down room. Anda que no van espies russos a prendre el seu cafetó, sí. Cafè, i a cara descoberta i sense ocultar la seva identitat, perquè a Bracafé passa una cosa, que és tan maco l'ambient que t'obres a la gent i li expliques. No tienes miedo. Avui hem fet un cafè a la terrassa. Sí. Saps per què? Perquè com està... Com Bob Superpop. Amb el Bob TV, sí, amb el Roberto Enríquez hem fet un cafè allà. O sigui, com està parametat, o sigui, està com tancat per uns plàstics transparents, que això està molt bé perquè et permet veure el carrer. És el que diré. I una estufeta d'aquestes de peu al costat nostre. Manté el caliu. Mira com sona Bracafé, perquè li han demanat un cafè llarg al Bob. Sí. Però s'han confós contigo. Sí, ja m'han dit. I t'han posat tu leñazo ese que te tomas por la mañana a Bob, i no han tingut cap mena de problema, com el Corte Inglés, tu, per canviar-ho. Sí. És a dir, que tu i Bob podríeu intercanviar algun dia les vostres vides. I les bufandes. Per exemple? Pues sí. Perquè, escolta, hauries de millorar una miqueta el teu vestuari, i el Bob et pot ajudar, eh? Sí, i el meu, i mi peso. També. Canvia lo que quieras de tu vida. Tu tienes el timón, chato. Si vols més informació sobre el que pots trobar al Bracafé, entra a Bracafé. Però bàsicament cafè, eh? Tampoc demaneu. Sí, no flipis ara, no diguis, ties en pilotes. No. Well, Dan Tucker was a fat old man. Washed his face in a frying pan. Combed his hair with a wagon wheel. And died with a toothache in his heel. Old Dan Tucker. Get out of the way, Old Dan Tucker. ¿Qué tal, amigos de Barcelona? Les habla Virgil Kennedy, retransmitiendo en directo desde la WRKTO de Wichita, y quiero enviar un saludo realmente muy grande a las emisoras hermanas de la gran cadena SER. Abrimos el consultorio vaquero aquí con vuestro amigo y vuestro servidor y vuestro esclavo, y también, ¿por qué no decir lo que me hacen si no soy vuestro siervo? ¿Soy vuestro niga? Ya están las líneas abiertas para que hagáis vuestras consultas, para que nos comentéis todo aquello que os pasa por el carro. ¿Qué tal, amigo? Ya tenemos una llamada. Hola. Virgen, me llamo Cuquidén. Hola, Cuquidén indio, ¿verdad? Sí, de los Arapajoder. ¿Aló? Hola. Arapajoder. Sí. Bueno, ya nos explicarás, Coque. Pues mira, resulta que tengo goteras en la tienda. Me he levantado esta mañana y estaba aquello que parecía Venecia. ¿Has subido a ver al vecino de arriba? Lo mismo tiene un escape de agua. No, yo vivo en una tienda unifamiliar, Virgen. Bueno, no tengo vecino arriba. Y de la tienda no es porque es nueva, del de Galón. Y no sé qué hacer, Virgi. Pues tendrás que hablar con Manitou. ¿Manitou? ¿Quién es? ¿El Dios? ¿Tú nuestro sabes? Dios. Sí, bueno, él lleva muchos temas de estos, y entre ellos el tema de la lluvia, me parece que también. Se llama Manitou, le cuentas tu caso, porque los indios sois mucho, ¿no?, de pedir el tema de que llueva, pues ¿verdad? Sí, siempre estáis con la danza de la lluvia. Le pedimos pan, le pedimos... Perejil. ¿No hacéis tenéis la danza del perejil para pedir perejil a nuestro Dios? Pues dile que cuando llueva no moje tu tienda. Ah, guay, vale. ¿Qué te parece? ¿Tiene el número por ahí? Claro que sí, bonita, espera. Que me lo pasa Rosemary, que es nuestra productora, que se acaba de casar, por cierto, Rosemary. Felicidades, Rose. Con el joven Charlie, bien, ¿no, Rosemary? Pues mira, me lo ha pasado apunta. Espera yo, ahora que cojo una pluma. Coño, pues, venga, vamos ya. Dime. Ya está, 699. Mierda, espera, que esta no escribe. Voy a buscar una que tengo en el cajón. En directo, la WRKTO de Wichita, esperando a que el indio Cuquidén encuentre... ¡Hola! Vale, sí, ahora ya está, que me han dejado una pluma aquí. 699-3543-9292. 6523-9292. Si no lo localizas, te doy un fijo. Vale. ¿Quieres? Sí. 93-953. 426-96-34-92. Vale, Manitou vive con su hembra, Lily. Vale. Vale, si no estuviera él... Le dejas el recado a la hembra, que ya se pondrá en contacto contigo. Vale. Vale, amigo. Pues muchas gracias, Virgil. ¡Chao! ¡Adeu! ¡Chao! The ribbon for your head. Directo a la Dube Oble. Shake it loose. Dube Oble, RKTO, Wichita. Consultorio vaquero. Que tenemos a Mortimer al teléfono. Mortimer, hola, ¿qué tardes. Te pasa? ¿Qué te aspa? La verdad es que yo no sé cómo cogéis llamadas a los indios. Pero bueno, tú sabrás. Mira, bueno, vez... bueno. No, tú bueno, sabrás. No, ya, vale. Es tu teléfono, es tu radio, es tu, bueno. Pues ya tú, está. Tú de sabrás. Acuerdo. Tú sabrás. Pues vale. Bueno. Pues bien. El otro día... Sí. ¿Qué? El otro día iba cabalgando al galope... Sí. Y me paró el sheriff. ¿Corrías mucho? Bastante, era una zona donde solo se podía ir al trote. ¿Mm? Y yo, bueno, puse el caballo a 110. Se me fue la fusta y el fuste. Es que vais como locos, chicos. Los jóvenes es que cabalgáis como verdaderos animales. ¿Y el sheriff qué? ¿Eh? ¿El sheriff? ¿Qué dijo el sheriff? El sheriff, pues, multa 200 euros por exceso de velocidad, de tirada del carnet 6 meses, 3 puntos menos en el carnet. Y el caso es que yo necesito el caballo para ir a trabajar, Virgil, porque yo me dedico a llevar reses de Oklahoma a Ohio. ¿Sabes conducir coches? ¿Tienes sí, carnet de coche? Sí, claro, ¿por? Mira, Rosemary, desde que se casó, pues tiene un Seat Panda. Mm-hmm. Bueno, en realidad es mío, solo vendí a ella por $12. Si quieres te lo puedo dejar. Bueno, pero... Es un tiempo para que lleves a tus reses. Ya, Virgil, pero ¿cómo quieres que lleve yo las reses montar un Seat Panda? Bueno. Eso no es de vaquero. O sea, dentro de un Seat Panda no se puede silbar a las reces y no es guay. Chico, no, pero no, chico, no, ¿eh? Pero chico, es lo que hay. O eso tú, o te quedas sin trabajo, bueno, que, o te quedas con el sombrero entre las manos pidiendo al señor alcalde, por favor, una oportunidad para salir del arroyo. ¿Es eso lo que quieres, chico? A ver, chico, ¿tiene trampilla el techo este del Seat Panda para asomarme y tirar el lazo a las reces o no? Sí. Pero sabrás hacer las dos cosas a la vez, conducir y lanzar. No te preocupes, que posee un buen miembro y poder controlar está el volante bien. Con él, ¿vale? Bueno, ¿está bien? Dime dónde está y lo paso a buscar. Ahora te paso mi dirección en privado, fuera de micro, ¿vale? Correcto. Y entonces, una cosa, el asiento de atrás hay unas manchas, porque no las limpias, son un recuerdo, es que era mi rincón de pensar. Pídele permiso a Garzari para eso. Sí, exacto. Yo ahora ya estoy casado, ya no tengo... ¿Entiendes? Vale. Pero por favor no las limpies porque me recuerda aquella etapa en la que pues también era un potrillo joven y también le daba al atornillamiento. Después, ¿eh? Virgil, te lo voy a volver mañana. Gracias. Digo, mañana. Mañana no, mañana. No, mañana no. Te lo devolveré como me lo has dejado. Gracias. Yeah. Mortimer, yeah. Bueno, pues después de este trato que hemos tenido con indios y con vaqueros, es el momento de devolver la conexión a nuestras emisoras hermanas de la cadena SER. ¿Estáis ahí, Barcelona? Sí, bueno, sí. Hasta luego. Se va cantando. Hasta luego, Virgil. Goodbye. Hey, dame la conexión. No te cabres, tío. No te cabres. No te cabres. Acércate al micro. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo en publicidad. Se nos ha ido el fuste, la fusta y... Vosotros sabéis lo que me cuesta a mí de venir aquí, ¿no? Nada. Nada, porque... Sé que nada. Sé que nada, porque dice, tardo yo... De Jaén a Barcelona una hora, me dijiste el otro día. De Jaén a Barcelona una hora, pero de Jaén a Sevilla, que mi pueblo, 6 o 7 días. ¿En serio? Porque a partir de entrar en Jaén... Ya no hay... Todo se complica. Todo se complica. Todo se complica, empieza a haber conocido. Y que tómate un... a la gente, a la familia. Tómate una caña, tómate un otro. ¿Te importa? Para llegar de Jaén a Sevilla tardo la hostia. ¿Te importa quedarte aquí en Barcelona? Te dejamos, te pillamos habitaciones aquí. Yo utilizo varias habitaciones para dormir. Pues aquí el Hotel Barcelona tienen de sobra. ¿Seguro? Sí. A ver, yo utilizo 6 o 7. Tenemos un convenio aquí y te dejo... Me gusta dejar los pantalones colgados... ¿6 o 7? Los pantalones colgados en el sofá de una habitación, la camisa en otra. Todo para que no haya transfusión de olores y de todo. Y vas vistiéndote por el pasillo medio desnudo. Pues efectivamente. Qué agradable, ¿no? Tiene que ser de ver eso. Bueno, pues Juan, entonces mañana estás aquí. Pues sí, os voy a contar una cosa que... No, que estoy muy contento por una noticia. Ah, mira. Futbolística, nada más habéis... Nos saltas turnén de 2:15 de la tarde aquí, a la gran cadena SER. ¡Adiós!